del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos nuevamente desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana saben que les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy tenía ganas de hablar de algunos objetos exóticos. ¿Y qué más exótico hay que los agujeros negros? Pero si pareciera poco, los agujeros negros vienen en muchas variedades y tal vez entre los más fascinantes se encuentran los agujeros negros gigantes. La idea de que agujeros negros gigantes podían activar los cuásares y las radiogalaxias fue concebida allá por 1964 por Edwin Salpeter y Yakov Seldovich. Esta idea era una aplicación obvia del descubrimiento de dichos personajes de que las corrientes de gas cayendo hacia un agujero negro colisionarían y radiarían. Una descripción más completa y realista de la caída de corrientes de gas hacia un agujero negro fue imaginada en 1969 por Donald Lyndall Bell, que fue un astrofísico británico en Cambridge, que argumentó convincentemente que tras la colisión de las corrientes de gas, éstas se fundirían y entonces las fuerzas centrífugas las harían moverse en espiral, formarían un objeto en forma de disco porque darían muchas vueltas en torno al agujero negro antes de caer adentro, y a medida que se movieran en espiral formarían algo parecido a los anillos que rodean al planeta Saturno, que Lyndall Bell lo llamó un disco de acreción. Puesto que el agujero negro está acreciendo, ya habrán visto en internet, en las gráficas de los agujeros negros, ese disco alrededor de ellos, ese es el disco de acreción. Y en casos, por ejemplo, del más famoso, que es Cygnus X-1 en el centro galáctico, es un agujero negro modesto que, sin embargo, nos envía sus ondas electromagnéticas en forma de rayos X. En el disco de acreción, las corrientes de gas adyacentes van rozándose entre sí y esa fricción tan intensa hace que el roce caliente el disco a altísimas temperaturas. En los años 80, los astrofísicos advirtieron que el objeto emisor de luz brillante en el centro de 3C273, un objeto de un tamaño de un mes luz o menor, era probablemente el disco de acreción calentado por esa fricción que habían supuesto Lyndall y Bell. Normalmente pensamos que la fricción es una fuente bastante pobre de calor, sin embargo, puesto que la energía gravitatoria es enorme, mucho mayor que la energía nuclear, la fricción puede realizar fácilmente la tarea de calentar el disco y hacer que brille con un brillo 100 veces mayor que la galaxia más luminosa. Se propuso por un matemático de apellido Kerr una solución a la ecuación de campo de Einstein, esa acción giroscópica que se propone, hubiera sido desconocida y habría sido imposible explicar los cuásares y esa solución de este matemático y físico. Y gracias a ella, los astrofísicos de mitad de los años 70 estaban llegando a una explicación bastante clara y elegante. Por primera vez, el concepto de un agujero negro como un cuerpo dinámico, más que un simple agujero en el espacio, estaba jugando un papel central en la explicación de las observaciones de los astrónomos. ¿Qué intensidad tendrá el remolino del espacio cerca de un agujero negro gigante? O en otras palabras, ¿cuál será la velocidad de rotación de estos agujeros gigantes? Y James Bardeen dedujo la respuesta. Demostró matemáticamente que la acreción de gas por el agujero debería hacer que el agujero girase cada vez más rápido. Cuando el agujero hubiera engullido suficiente gas en espiral para duplicar su masa, debería estar girando casi a su velocidad máxima posible, la velocidad más allá de la cual las fuerzas centrífugas impiden cualquier aceleración adicional. De este modo, los agujeros negros gigantes deberían tener, típicamente, momentos angulares próximos a su valor máximo. Pero, ¿cómo puede un agujero negro y su disco dar lugar a dos chorros que apuntan en direcciones opuestas? En realidad, de una forma sorprendentemente fácil, como lo reconocieron Blanford, Martin Rees y Lyndon Bell en la Universidad de Cambridge a mediados de los 70. Hay cuatro formas posibles de producir chorros. Cualquiera de ellas funcionaría, y aquí, donde se explica para el que no es entendido en estos temas cosmológicos, vamos a explicar el cuarto método, que es el más interesante. El agujero negro es atravesado por la línea de campo magnético. Cuando el agujero gira, arrastra líneas de campo que le rodean y hace que se desvíen el plasma hacia arriba y hacia abajo. Los chorros apuntan a lo largo del eje de giro del agujero y su dirección está así firmemente anclada a su rotación giroscópica. Este método fue concebido por Blanford poco después de que recibiera el doctorado de física en Cambridge, junto con un estudiante graduado de allí también, Roman Znajek. Y es por eso llamado el proceso precisamente de Blanford-Znajek, que es un proceso muy interesante, porque la energía que va a los chorros procede de la enorme energía rotacional de un agujero. Esto debería parecer obvio, porque es la rotación del agujero la que provoca el remolino en el espacio, y es el remolino del espacio que provoca la rotación de las líneas de campo, y a su vez es la rotación de las líneas de campo la que desvía el plasma hacia afuera. ¿Y cómo es posible en este proceso que el horizonte del agujero sea atravesado por líneas de campo magnético? Pero el agujero que estamos discutiendo no está aislado. Está rodeado de un disco de acreción. Así que las líneas de campo que surgen del agujero, del hemisferio norte, y las que salen del hemisferio sur, se doblarán para empalmarse y ser una continuación una de otra. Y la única forma de que estas líneas puedan escapar es abriendo su camino a través del gas caliente del disco de acreción. Pero ese gas caliente no va a permitir que las líneas de campo lo atraviesen. Las confina firmemente en la región del espacio, en la cara interna del disco, y puesto que la mayor parte de esa región está ocupada por el agujero, la mayoría de las líneas de campo confinadas lo van a atravesar. ¿De dónde proceden estas líneas de campo magnético? Del propio disco. Cualquier gas en el universo está magnetizado, al menos un poco. Y el gas del disco no es la excepción. Conforme el agujero va creciendo, el gas que está magnetizado lleva con él esas líneas de campo magnético. Cada pequeña cantidad de gas que se aproxima al agujero arrastra sus líneas de campo magnético y al cruzar el horizonte deja esas líneas de campo detrás, sobresaliendo del horizonte y enroscándose. Y esas líneas de campo roscadas, firmemente confinadas por el disco circundante, extraerían entonces la energía rotacional del agujero negro. Los métodos de producir chorros, o sea, orificios en una nube de gas, actúan probablemente en grados diversos en los cuásares, en las radiogalaxias y en los núcleos característicos de algunos otros tipos de galaxias, como los que se denominan núcleos galácticos activos. Si los cuásares y las radiogalaxias están activados por el mismo tipo de máquina de agujero negro, ¿qué es lo que hace que parezcan tan diferentes? ¿Por qué la luz de un cuásar aparece como si procediera de un objeto similar a una estrella, intensamente luminoso y de un tamaño de un mes luz o menos, mientras que la luz de las radiogalaxias procede de un agregado de estrellas similar a la Vía Láctea, de un tamaño de 100.000 años luz? Las radiogalaxias y las galaxias Seyfert son galaxias que emiten una gran cantidad de radiación en forma de ondas de radio. Están mucho más cerca de la Tierra que los cuásares. Parece casi seguro que los cuásares no son diferentes de las radiogalaxias. Sus máquinas centrales también están rodeadas de una galaxia de estrellas de un tamaño de unos 100.000 años luz. Sin embargo, en un cuásar, el agujero negro central está alimentado a un ritmo especialmente elevado por el gas de acreción y, consiguientemente, el calentamiento por fricción del disco es también elevado. Ese calentamiento hace que brille tan fuertemente que su brillo óptico es cientos o miles de veces mayor que el de todas las estrellas de la galaxia circundante juntas. Los astrónomos, cegados por el brillo de ese disco, no pueden ver las estrellas de la galaxia y por eso el objeto parece cuasi estelar, es decir, similar a una estrella, como un minúsculo punto luminoso intenso, en lugar de parecer una galaxia. La región más interna del disco es tan caliente que emite rayos X. Un poco más lejos, el disco está más frío y emite radiación ultravioleta. Y aún más lejos, está más frío todavía y emite radiación óptica, luz. En su región más externa está incluso más frío y emite radiación infrarroja. La región emisora de luz tiene típicamente un tamaño aproximado de un año luz, aunque en algunos casos, como en el 3C273, puede ser de un mes luz o más pequeña. Estas explicaciones para los cuásares y las radiogalaxias basadas en agujeros negros son tan satisfactorias que es tentador asegurar que deben ser correctas. Los teóricos hicieron un gran trabajo desde Einstein y su ecuación de campo de la relatividad general sobre los agujeros negros y cómo se comportan, por qué se pueden formar, dónde están situados, algunas características de sus comportamientos, y seguimos persiguiendo algunos de sus secretos que aún no hemos podido develar. ¿Cómo se estudian los agujeros negros y sus horizontes de eventos? Bueno, existe, por ejemplo, la tecnología de la interferometría de base muy larga a longitudes de ondas milimétricas, que ha permitido obtener imágenes de los motores centrales de las galaxias activas con una resolución angular de decenas de microsegundos de arco. Para aquellos objetos más cercanos, como pueden ser M87 o Sagitario A, nuestra propia galaxia,

las imágenes obtenidas por interferometría trazan los chorros relativistas a una escala minúscula y cartografían los motores centrales de las fuentes compactas con una resolución lineal tal que nos permite acercarnos a la última órbita estable en torno al agujero negro supermasivo. Podemos mencionar algunos casos espectaculares que han dejado asombrados a muchos. Por ejemplo, la MRK501, que es una radiogalaxia situada con un corrimiento al rojo de 0.0034. Allí, la masa del agujero negro central es del orden de 1.000 millones de masas solares, por lo que el tamaño de su radio de Schwarzschild es de 0.12 días luz. Y las observaciones por interferometría a 86 GHz muestran que su núcleo es muy compacto. Del tamaño del núcleo de la radiofuente se puede establecer en 0.03 parsecs. Otro caso es la galaxia M87, situada a una distancia de 16.75 megaparsecs, que tiene un agujero negro situado en la región nuclear con una masa del orden de los 3.000 millones de masas solares, lo que implica que el radio de Schwarzschild es del orden de los 0.34 días luz. Las observaciones interferométricas a 45 y 43 GHz han mostrado la presencia de un chorro relativista en la que se observan dos fenómenos muy relevantes. Primero, que en la base del jet el ángulo de apertura es muy grande, lo que indicaría que el chorro vuelve a recolimarse a una cierta distancia del agujero negro central. Y segundo, que el chorro presenta fuerte emisión en sus bordes, mientras que presenta una emisión muy débil en su interior. Y todo esto lleva a una serie de implicaciones y parámetros de tipo técnico, que bueno, no vamos a hablar en este momento. Y un caso que tal vez es el que más estamos empezando a conocer es el del agujero negro que está en el centro galáctico, en el centro de nuestra Vía Láctea, en donde ocurren fenómenos que ya han sido profundamente investigados, y allí el agujero negro que habita tiene unos 150 millones de kilómetros de diámetro. ¿Se pueden imaginar la cantidad de materia que la fuerza de gravedad genera en ese monstruo y que se podría engullir? Las observaciones de interferometría a longitudes de ondas centimétricas mostraron que Sagitario A, la radiofuente compacta en el centro de nuestra galaxia, tiene un tamaño angular que escala con la longitud de onda al cuadrado. Resultado que se interpreta físicamente considerando que la estructura que detectamos para Sagitario A no es una estructura intrínseca, sino la imagen resultado de la interacción de su emisión de radio con sus electrones interestelares de la región interna de la galaxia. Eso se conoce técnicamente como un disco de dispersión o de scattering. Y en estas observaciones hechas a 86 GHz permitieron determinar por primera vez que el tamaño intrínseco de este Sagitario A es de alrededor de una unidad astronómica. Considerando que Sagitario A se encuentra a una distancia de 8 kiloparsecs y que su masa es de 4 millones de masas solares, este tamaño lineal corresponde a unos 12 radios de Schwarzschild. Y con todo esto, decimos que estamos ya en la misma vecindad de los agujeros negros y lo único que tenemos que despejar es la incógnita que nos pueda crear el efecto del que nos habla la relatividad general, cuando establece que la radiación proveniente de una superficie esférica a una cierta distancia del agujero negro sufriría un proceso de lente gravitacional amplificadora, dándonos un tamaño mayor que el real. Así que cualquier objeto emisor con un tamaño inferior a 1.5 radios de Schwarzschild tendrían un diámetro aparente mayor a 5.2 radios. Algo realmente asombroso. Realmente es todo tan complejo y tan digno de maravilla, ¿no? De asombro.

PT1, PT2 y PT3. PT es Potential Target. Y el más prometedor, el PT1, ha sido fotografiado 4 veces por el telescopio Hubble, y estudios posteriores llevados a cabo por 4 equipos independientes han llegado a la conclusión de que la sonda New Horizons podrá sobrevolarlo de cerca en enero del 2019. Su tamaño se estima actualmente entre los 30 a 45 kilómetros de diámetro y se encuentra a 43.4 unidades astronómicas del Sol. Es más, los cálculos estiman que la nave gastará un 35% del combustible que le quede tras sobrevolar Plutón en adquirir el rumbo hacia el PT1. En los planes originales de la sonda New Horizons siempre estuvo la idea de sobrevolar un objeto del cinturón de Kuiper, y a pesar de que se conocen cientos de ellos, dadas las enormes distancias existentes en el sistema solar, había que descubrir otros nuevos en la región del espacio a la que se dirige la sonda para que estuviera dentro de su pequeño margen de maniobra. Y después de años de observaciones en multitudes de observatorios, las esperanzas caían con cada año que pasaba sin encontrar un objeto candidato, y el Hubble acudió una vez más al rescate con una propuesta desesperada del equipo de la misión para usarlo durante el verano a lo largo de 166 órbitas del telescopio espacial. Después de un enorme procesamiento de datos e imágenes, el objeto PT1 fue descubierto el 27 de junio último en una imagen adquirida el día anterior. Nuevas imágenes obtenidas a lo largo del mes de agosto han permitido obtener con precisión su órbita y concluir que la sonda tiene un 100% de posibilidades de alcanzarlo en enero del 2019. El encendido de los motores para llegar a PT1 se producirá entre octubre y diciembre del 2015, y la distancia de sobrevuelo dependerá de lo bien que se vaya conociendo la órbita del objeto. Y la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha dado luz verde hace unos días al aterrizaje de la sonda Philae sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko el próximo 12 de noviembre, en el primer intento de aterrizar suavemente en un cometa. El sitio primario de aterrizaje, conocido como Lugar J, está situado en el más pequeño de los dos lóbulos del cometa, y después de comenzar a orbitar el cometa a una distancia de 100 kilómetros, la sonda Rosetta, que se encuentra actualmente a una altura de unos 10 kilómetros respecto al centro del cometa de 4 kilómetros de ancho, está permitiendo obtener unas vistas más detalladas de los sitios de aterrizaje principal y de reserva para evaluar los riesgos al máximo, incluyendo un recuento de rocas. Así que este sería aproximadamente el calendario preliminar de eventos previstos para ese 12 de noviembre, en donde vamos a estar todos ahí atentos a las imágenes que produzca esta sonda. A las 6:35 GMT hará una pequeña maniobra de orientación Rosetta para soltar a Philae. A las 8:35 Rosetta suelta a Philae a una distancia de 22.5 kilómetros del centro del cometa. Philae comienza a realizar fotografías y a utilizar sus instrumentos, y se obtiene al menos una imagen de despedida de Rosetta. 8:40, Rosetta se reorienta para comunicarse con Philae. 9:03, llega a la Tierra la confirmación de la separación. Recuerden que Rosetta se encuentra a 28 minutos y 20 segundos luz de la Tierra. 10:35, Rosetta y Philae empiezan a comunicarse entre sí, y Philae sigue obteniendo fotos del cometa durante la aproximación. Algunas van a ser enviadas a la Tierra durante esta fase. 15:30 GMT, aterriza Philae, 7 horas después de la separación, y se obtiene un primer panorama que muestre los 360 grados a su alrededor. a las 16 GMT llega a la Tierra la confirmación del aterrizaje y 16:30 comienzan los experimentos científicos de todos los instrumentos en el cometa. Durarán al menos 64 horas, limitados por las baterías de la sonda. La continuación de los experimentos dependerá de la capacidad de recarga y del polvo en los paneles. Philae podría sobrevivir como máximo hasta marzo del 2015, cuando la cercanía al Sol hará que las temperaturas dentro de la sonda sean demasiado altas. Y a las 18 GMT se estima la llegada de las primeras fotografías. Vamos a estar todos ahí, atentos la página de la Agencia Espacial Europea para recibir de primera mano estas imágenes, ¿no? Algo que resulta increíble para los que fuimos testigos de la primera época de la investigación planetaria. Y otra vez, la sonda Messenger nos trae noticias de Mercurio. Parece mentira, pero en el planeta más cercano al Sol es posible encontrar depósitos de hielo de agua. A quienes están atentos a las noticias espaciales les parecerá un poco como lo del agua en Marte, o sea, nada nuevo. Y es normal, porque se lleva hablando de hielo de los polos de Mercurio desde hace décadas, o más concretamente desde que en 1974 la sonda Mariner 10 pasó por este planeta y descubrió la existencia de cráteres en cuyo fondo podía acumularse el hielo procedente de impactos cometarios, aprovechando que se encuentran en sombra permanente. En 1991, las observaciones de radar usando radiotelescopio de Arecibo nos proporcionaron pruebas directas de que los cráteres polares de Mercurio podían contener efectivamente hielo. No obstante, esa evidencia seguía siendo circunstancial. Otras sustancias, como el azufre, también son capaces de ofrecer firmas de radar semejantes. Por eso, las esperanzas de desvelar el misterio del hielo en Mercurio recayeron en la sonda Messenger de la NASA, la primera sonda espacial en orbitar el planeta más pequeño del sistema solar. Y por fin, en 2012, la Messenger confirmó la existencia del hielo en los polos de Mercurio, o algo así. En realidad, la sonda no pudo ver directamente el hielo, sino que infirió su presencia a partir de la reflectividad del terreno al iluminarse con su altímetro láser. Estos resultados, combinados con los perfiles de elevación del terreno y los datos del detector de neutrones, apuntaban a que el hielo en Mercurio era real. Pero claro, una cosa es deducir la existencia de hielo y otra muy distinta es verlo. El año pasado la sonda obtuvo imágenes usando su cámara de ángulo amplio de los cráteres Kandinsky y Prokofiev, situados en las zonas árticas de Mercurio. Son dos cráteres que se hallan en sombra permanente, así que se trataba de objetivos prioritarios de cara a confirmar la presencia del hielo. Aunque los rayos del Sol no llegan directamente al fondo de los cráteres, ciertas cantidades de luz logran alcanzar esta zona a través de múltiples reflexiones. Esta luz tenue puede iluminar el fondo del cráter, y si procesamos adecuadamente la imagen, podemos ser capaces de verlo. El caso es que el análisis de estas imágenes, que se publicó hace unos poquitos días, es consistente con la presencia de depósitos de hielo. O sea, sabemos que la reflectividad del regolito es mayor que la que cabría esperar para un suelo árido, pero que nadie espere ver glaciares a Mercurio. El hielo, al igual que en los polos de nuestra luna, se encuentra en algunos casos mezclado con regolito en la superficie, mientras que en otros parece hallarse bajo sustancias orgánicas. Estos depósitos de materia orgánica y hielo ya fueron descubiertos en 2012 con el altímetro láser, pero ahora también se ha confirmado su existencia. Estas sustancias orgánicas es como que protegen al hielo de la sublimación y permiten la presencia de depósitos en los fondos de algunos cráteres cuya temperatura, en teoría, debería ser incompatible con su existencia, como está el caso del cráter Berlioz, porque, sí, bueno, si ustedes sabrán, y si no, bueno, se los comento, que Mercurio lleva nombres de cráteres de escritores y artistas. Tanto las imágenes de los depósitos de hielo mezclados con regolito, como las imágenes de las zonas oscuras, indican que estas formaciones son geológicamente muy jóvenes. En el primer caso, los depósitos de hielo parecen hallarse sobre cráteres recientes, mientras que en el segundo caso, el borde nítido de las zonas es una evidencia de su juventud. Y de ser así, el hielo de Mercurio habría llegado recientemente a este planeta, aunque también cabe la opción de que se renueve periódicamente mediante impactos cometarios. Además de darnos pistas sobre la historia de Mercurio, no cabe duda de que estos depósitos de hielo serán un recurso fundamental si alguna vez establecemos una base en este pequeño mundo. Otro tema musical, interpretado por el gran Eric Clapton, Forever Man. Y hace unos meses, un grupo de entusiastas rusos se reunió con un objetivo: averiguar la forma más sencilla y barata de construir una base en la Luna usando medios actualmente existentes. Por motivos obvios, el único requisito era que debían limitarse al empleo de tecnología rusa. ¿Y el resultado? El resultado fue la iniciativa Luna 7, un proyecto privado que pretende renovar el interés en la colonización de nuestro satélite. Luna 7, que se llama así porque sería la séptima misión tripulada a la Luna después del programa Apolo, es un proyecto de una pequeña empresa, Lin Industrial, y tiene por objetivo establecer una base lunar en el polo sur de la Luna, más concretamente en el cráter Malapert, donde es posible disponer del hielo que supuestamente se encuentra en las regiones que permanecen en sombra eterna y al mismo tiempo de la luz solar permanente que baña el borde del cráter. Y es que en el pico de Malapert solo hay entre 3 y 6 días terrestres de oscuridad. De esta forma, la base lunar no requeriría reactores nucleares para funcionar, sino simples paneles solares. Ahora bien, ¿cómo se construiría esta base? Luna 7 usará el cohete Angara A5 en todos sus lanzamientos, un lanzador que debe debutar ahora brevemente. La única modificación a este cohete de serie será el uso de un motor RD-0125A de dos cámaras de combustión en la tercera etapa, en vez de el 124A que incorpora el diseño actual. Y por último, para alcanzar la superficie lunar, se usaría una etapa del tipo Fregat L en base a combustibles hipergólicos, que está dotada de un tren de aterrizaje y paneles solares. Mediante toda esta combinación, el Luna 7 podrá poner hasta 3.6 toneladas de carga útil en la superficie de la Luna por cada lanzamiento. Las misiones tripuladas viajarán a la base lunar en una nave basada en la veterana Soyuz. Este vehículo, con capacidad para dos comunautas, usaría el módulo orbital y la cápsula de la Soyuz, pero en vez de un módulo de propulsión, llevaría una etapa Fregat L dotada de un tren de aterrizaje y dos paneles solares. Serían ligeramente más pequeños y ligeros que los de la Soyuz, pero para poder aumentar la carga útil, vale la pena esta modificación. Y sí, el diseño recuerda vagamente a una de las propuestas que había hecho Korolev a principios de los años 60 para poner un hombre en la Luna antes que los norteamericanos. Una vez en la superficie lunar, la nave recargaría el combustible necesario para volver mediante otra etapa Fregat L que tendría que aterrizar de forma independiente. Es decir, estaríamos ante una misión de encuentro en la superficie lunar en vez de una misión directa, simplemente orbital como el Apolo. Las actividades extravehiculares se llevarían a cabo mediante un traje Orlan modificado. Como vemos, todos los elementos del plan consisten en sistemas ya probados o que pronto estarán en el servicio. El esquema de lanzamiento único permite evitar complejos acoplamientos en órbita terrestre, aunque a costa de introducir encuentros en la superficie lunar. Pero, puesto que el fin último del proyecto es establecer una base lunar, este último punto no es tanto un problema como una forma de sacarle provecho a la construcción de la base. El resto de la base lunar estaría formada por módulos viviendas cilíndricos y módulos generadores de electricidad, con grandes paneles solares, además de varios vehículos Luna Hosts automáticos. La construcción de la base seguiría las siguientes etapas. Primero, se pondría en una órbita elíptica lunar un satélite de comunicaciones para garantizar comunicaciones permanentes con la base. También se enviarían en la misma misión dos Luna Hosts ligeros que inspeccionarían el terreno de cara a las siguientes misiones, y en un segundo lanzamiento se enviaría un Luna Hosts, pero más pesado, no presurizado, con capacidad para servir de, como vehículo, digamos, de arrastre y excavadora. Y en una fase posterior, este vehículo será usado por la tripulación para desplazarse por la superficie. En la tercera misión se enviarían los elementos de la cubierta destinada a proteger los módulos de la base de la radiación, y una vez instalada la cubierta tendría un regolito en su parte superior para aumentar su capacidad de protección. Y el cuarto vuelo situaría en la superficie la primera estación energética, dotada de un panel solar de 4 por 15 metros y capaz de generar una potencia de 15 kilovatios, mientras que los 5 vuelos siguientes se encargarían de llevar a la superficie otros tantos módulos vivienda, como son 2 módulos hábitat, un módulo de servicio, un módulo científico y un módulo de almacén. El módulo científico iría equipado por una esclusa y podría añadirse a una plataforma autopropulsada para convertirse en una especie de Luno Hod presurizado. Y posteriormente se enviarían 2 etapas Fregat L con combustible para el regreso de la primera misión tripulada, una principal y otra de reserva. Solo entonces despegaría la primera misión con 2 cosmonautas a bordo. La base iría creciendo progresivamente hasta mantener una tripulación permanente de 4 personas que serían relevados de 2 en 2 cada 6 meses. Los cosmonautas podrían además desplazarse ocasionalmente hasta unos 100 kilómetros de distancia para explorar la Luna y llevar a cabo todo tipo de experimentos. Para construir Luna 7, en total se lanzarían 34 cohetes Angará A5 con sus respectivas etapas en el plazo de los primeros 4 años. ¿Y cuál sería el costo de semejante odisea? Unos 12.000 millones de dólares a repartir en un plazo de 5 años. Evidentemente, tamaña inversión está fuera del alcance de cualquier compañía privada. De ahí que Luna 7 intente atraer el interés del gobierno ruso. Si finalmente Rusia decide construir un lanzador pesado durante la década que viene, Luna 7 sería la excusa perfecta para justificar su existencia. En cualquier caso, no nos engañemos, teniendo en cuenta el presupuesto actual de Roscosmos, es prácticamente imposible que esta iniciativa supere la fase de un simple PowerPoint. No obstante, lo verdaderamente interesante de Luna 7 es que se trata de una propuesta muy realista basada en tecnologías existentes y funcionales. Y si alguna vez uno quiere construir una base en la Luna, bueno, ya saben por dónde empezar. Un proyecto sumamente interesante. Y hasta aquí llegamos con el programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recordamos semanalmente, pueden hacer contacto con nosotros en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@gmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez cada lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Kitaro, Planet. Nos reencontramos en la próxima semana para acercarle todas las novedades en lo que se refiere a la astronomía y las ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Si pueden, aprovechen el sol, que en estos momentos está presentando una mancha increíble, digna de fotografiar. Nos reencontramos la próxima semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.